Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy bienvenidos, amada Iglesia GEC. Bueno, bienvenidos a todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta mañana. Y también le damos la bienvenida a aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión. El Señor esté bendiciendo tu vida también. Y quiero comenzar en esta mañana citando las palabras del autor a los hebreos. Dice así, Hebreos capítulo 4, verso 16. Así que dice, acerquémonos con toda confianza, ¿a dónde? Al trono de su gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos lo que anhelamos. Dice que sus misericordias se renuevan, ¿cuándo? ¿Una vez por semana? ¿Una vez por mes? ¿Una vez por año? ¿Cómo? Todos los días, dice. Así recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos de esa gracia, de su poder, de su amor sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, sobre esos seres queridos? Doy gracias al Señor en esta mañana por cada uno de los que hoy estamos reunidos. La palabra es muy clara, dice cuando están dos o tres, y hoy somos muchos más, ¿qué está en medio nuestro? Él, su presencia, el Señor está en medio nuestro. ¿Usted lo cree que la presencia está? ¿Lo pudo percibir en el momento de alabanza, que no eran simplemente cantar canciones lindas y pegadizas, sino que era adorar y reconocer el nombre del Señor? La presencia de Dios está en este lugar. Entonces lo animo a que se acerque en esta mañana al trono de gracia. No se quede a un costado de lo que Dios está haciendo, no se quede afuera de lo que Dios está diciendo, no se distraiga con otras cosas, ni lo haga con timidez. Es una invitación para tomar valor, ¿sí? Correr a los brazos de ese Padre Celestial. Él está aquí, hágalo con confianza, sabiendo algo muy importante que lo dice el pasaje, que Dios nos escucha. A veces oramos y ¿será que Dios está escuchando en mi oración? ¿Será que Dios está atento a lo que a mí me está pasando? Claro que sí, Él está atento. Él conoce tu necesidad. Él conoce también tus errores. Conoce tus debilidades en este tiempo. Y aunque nos presentemos hoy delante de ese trono de gracia, quizás con nuestras manos vacías, quizás manchadas, quizás cargadas de ansiedad, Él nos espera con su misericordia, con su gracia inmerecida, para que podamos recibir ese oportuno socorro. Ahora que quizás alguien puede decir, es el momento que más necesito a Dios en mi vida. Es el momento, muchas gracias, que más necesito que Dios obre en mi familia, que Dios obre en mi salud. Quizás tus estudios médicos no dieron bien, quizás vos que estás escuchando la transmisión tenés a alguien que está en una situación complicada, en una clínica, en un hospital, y decís, hoy necesito que Dios escuche mi oración. Yo te invito en esta mañana a cerrar tus ojos y decirle, Señor, necesito tu gracia sobre mi vida, Señor, necesito tu misericordia, necesito tu perdón. Vos sabés cuántas veces fallé y cuántas veces lo intenté, pero hoy una vez más corro a tus brazos, a tu oportuno socorro, hoy más que nunca. Así que poné tu mano en el corazón y sea la necesidad, sea la preocupación, sea la ansiedad, el problema o el pecado que esté ahí en tu corazón, ahora es tiempo de correr a los brazos del Señor y arrepentirnos. Es tiempo de clamar, Señor, sé que estás aquí, que tu presencia está, es una realidad. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, seas propicio, Señor, para nuestra necesidad en esta mañana. Señor, no podemos ocultarte nada, somos, Señor, así, Señor, hemos cometido errores, hemos llegado hasta aquí, Señor, se nos han presentado dificultades, pruebas, y Señor, no podemos confiar en nadie más que en ti. Corremos, Señor, a ti, porque sabemos que en ti hay oportuno socorro para nuestra necesidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y si así fue tu oración, decimos amén. Amén. Recordá que este es un año, el 2025, para buscar a Dios. ¿Cómo? ¿De todo? Muy bien, no a medias. Y cuando lo buscamos de todo corazón, dice que Él se deja encontrar en nuestras vidas. Y hoy continuamos, como usted sabe, con una de las series que más me apasiona, como me ha escuchado en estas semanas y como está en el banner, Historias que Inspiran, hombres y mujeres como ustedes, alcanzando el carácter de Cristo. A vivir llenos y en la presencia del Espíritu Santo, y con el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo. Y hoy continuamos con una historia, y yo digo que cada historia es una oportunidad para vernos reflejados en ella. Vida de tantos hombres y mujeres que con su forma de actuar, con su forma de hablar, con su forma de decidir, nos dejan una enseñanza tan práctica para nuestra vida en el día de hoy. El domingo pasado, un personaje quizás no tan nombrado en la Biblia, no sé si alguno lo recuerda, ¿de qué habíamos hablado? De Labán, ¿sí? Que habíamos dicho, mejor perderlo que encontrarlo a este Labán. La historia de Labán tenía esas características de antivalores, ¿sí? Nos dejó un claro camino por el cual no transitar, que es el camino de la deshonestidad, y resaltó la importancia de sí transitar otro camino, que es la honestidad en todas las áreas de nuestra vida. No cuando estoy en la iglesia, no cuando todos me ven, no cuando está el pastor o el líder, no, sino en todo lugar donde me toque estar. La palabra que hoy compartiremos es parte de esta serie, y la palabra es propósito. Mirá a alguno y decirle propósito. Ah, no, pero hasta ahí nomás. Mírelo ahí. Y mi pregunta es, ¿usted lo tiene? ¿Tiene propósito? Uy, la verdad, no me había preguntado esto. ¿Usted que está en la transmisión tiene propósito? Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuál es su propósito? Ah, dígale al de al lado. No, diga nada. ¿Cuál es su propósito? Qué pregunta, pastor, qué difícil. ¿Y yo tendré propósito? ¿Y habrá? ¿Y cuál será? El título de la reflexión en esta mañana es Dios tiene propósitos, una realidad que demanda una respuesta. Una realidad, eso es claro, Dios tiene propósitos, pero requiere una respuesta de parte nuestra. Preste atención a la historia de hoy. Corría el año 850, tantos años atrás aproximadamente, y la historia hoy nos va a inspirar, o que hoy nos va a inspirar, no se trata de un solo personaje, sino van a haber cuatro personas involucradas. Seguramente cada uno de ellos podríamos sacar un mensaje propio de cada una de sus historias. Fueron personas que respondieron al llamado de Dios para cumplir sus propósitos. Algunos completamente, otros por la mitad, y otros lamentablemente arruinaron los propósitos que Dios tenía para su vida. Los involucrados en esta historia, y usted va a, quizás que hace años que ha ido a una escuela bíblica, va a recordar y enseguida va a saber de quién estoy hablando. Los involucrados en esta historia es un profeta muy conocido, y usted dirá, ¿cuáles serán? ¿Serán los que están anotados en la Biblia o no? Su ayudante, un general sirio y un sirviente barra esclava, ¿sí? Una muchacha esclava. Una apasionante historia que se relata en el segundo libro de los Reyes, allá por el capítulo 5. Yo los invito porque alguien, hablé con un par de hermanos en la semana, dice, yo volví a leer la historia de Labán. Yo lo animo a que usted pueda volver a leer esta historia. Recuerde, segundo libro de Reyes, capítulo 5, y son 27 versículos que usted cuando se va a tomar el colectivo y está esperando ahí con la SUBE, pone en el celular y puede leer estos 27 versículos. Porque no puedo predicar los 27 versículos, es una historia apasionante. El capítulo comienza describiendo a un hombre llamado Naamán. ¿Cómo se llamaba? Naamán no es cualquier hombre, es un general, pero tampoco es cualquier general, es uno muy valiente. Lo describen las versiones que era un poderoso guerrero. Lo que llama la atención es que no era israelita, es del bando contrario, es del bando de los sirios. Y aunque lo haya leído, les digo la verdad, a esta historia infinidad de veces, nunca había prestado atención que en las batallas que Naamán, el sirio, ganaba, dice que Jehová estaba con él, dándole la victoria, aunque él no lo sabía. Aunque él no lo sabía, seguramente dijo, qué méritos que tengo en lograr esto. Dios ya lo estaba buscando a este Naamán. ¿Cuántas veces he escuchado historias de hermanos de la iglesia, o quizás en algún momento lo he dicho, alguien dice, cuando era chico me pasó tal cosa, ¿sabes por qué? Porque Dios tenía un propósito conmigo. ¿Sabes que cuando era joven tuve un accidente y me salvé y no sé por qué y después me di cuenta que Dios tenía un propósito conmigo? ¿Lo crees? Claro que a Dios no se le escapa nada. Y lo que hacía Naamán el sirio y sus victorias eran porque Dios estaba de alguna manera llamándolo para que lo conocieran. Naamán era un hombre muy querido en Siria, respetado, exitoso como pocos, pero tenía un grave problema. Sufría de una enfermedad llamada Mycobacterium leprae, ¿sí? O conocida hoy como el bacilo de Hansen. Esa es la enfermedad que sufría este hombre. Si lo podemos decir como lo dice el relato bíblico, sufría de lepra, ¿sí? Una enfermedad incurable en aquel tiempo que lo llevaba a muchos, a los que no se trataban, o a los que estaban en su peor momento, a la muerte. La lepra afecta la piel, afecta a los nervios periféricos, los ojos y la mucosa del tracto respiratorio superior. No es así nomás y viene en un deterioro progresivo. Lo que tiene la lepra, que es muy contagiosa también. Así que en muchos de los casos lo que hacían era llevarlos a lugares llamados leprosarios, donde enviaban a los leprosos para que no tuvieran contacto con otros. Quizás porque era un héroe de guerra, o quizá porque estaba principiando esa enfermedad, el rey de Siria todavía lo tenía como comandante de su ejército. Su pronóstico no era nada alentador, pero se topó con la causalidad de Dios. Se topó con un hombre de Dios llamado Eliseo. Yo voy a adelantar un poco la historia, porque como voy a hablar de otras personas, voy a adelantar un poco la historia y recordarles que gracias a las hazañas militares, el rey sirio lo tenía en gran estima a Naamán. Era el héroe nacional. Podíamos decir que era el Messi militar, ¿sí? Lo tenían allá arriba. Lo quería ver bien el rey de Siria, o el rey de Arán, como va a encontrar en alguna de las versiones. Y entonces lo envía a ver al profeta. Después vamos a ver por qué lo envía al profeta, pero lo envía a ver al profeta Eliseo. Y respetando los protocolos entre los países, entre los monarcas, envía cartas al rey de Israel. Mirá que te voy a mandar a alguien que yo estimo mucho, va en nombre mío, así que aceptalo. Y le envía una carta al rey de Israel. Aparte de la carta, dice que lo envía, y usted léalo porque son cifras enormes de dinero al día de hoy. Lo envía con cantidades de kilos de oro, de kilos de plata, con 10 vestidos, que habían sido 10 vestidos lujosos para que pudieran ayudarlo. Acompáñenme en la lectura de este pasaje, Segunda Reyes, capítulo 5, versos 6 y 7. Dice, la carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Me parece que el código postal estaba errado. En vez de ir dirigida al presidente, al rey de Israel, debía ir directamente a la casa de Eliseo. Pero no fue así. Dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, un hombre de fe, un hombre de Dios, que hubiera dicho, tráemelo, vamos a la iglesia, vamos a orar por él, que se sane. Va a ocurrir un milagro porque creemos en el mismo Dios que abrió los mares, que abrió el Mar Rojo. Creemos en este mismo Dios. No, pasó eso. ¿Qué pasó? Lo que a veces nos pasa a nosotros cuando se nos presenta una situación y Dios se quiere manifestar. No digo a este punto, pero quedó horrorizado y rasgó su remera, sus vestidos, dice, y dijo, ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. Dice, yo no puedo sanarlo. Este está buscando algo. Ya tenemos problemas y dificultades con los sirios y ahora me presenta esto y sabe que yo no lo puedo hacer. Así que esto es para problemas. El rey de Israel, que supuestamente conocía a un Dios todopoderoso, hacedor de milagros, se desespera ante la petición del rey sirio. ¿No les ha pasado en alguna oportunidad esto? Se nos presenta algo que se escapa a lo común en nuestra vida. ¿Qué decimos? No, yo pastor, no me diga que haga esto, no, que lo haga otro. No, fulano, yo no estudié, no fui al seminario, no sé qué decir, no sé qué hacer. Usted va a ver en la historia que no necesitó que Eliseo vaya al seminario. Se necesitan otras cosas. El llamado y el propósito de Dios tiene que ver con la fe y responder en fe a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Vamos a ver a continuación cuatro respuestas al llamado de Dios. Estoy muy emocionado esta mañana para que podamos adoptarlas en nuestra vida. En primer lugar, debemos reconocer que fuimos llamados por Dios. Fuimos llamados por Dios. Usted dice, pero vengo hace 2 meses, hace 3 meses. Este peleaba las batallas y no sabía que Dios lo estaba buscando. Tenemos un llamado de Dios. Y sí, miralo al de al lado, decirle, tenés un llamado de Dios. Claro, con confianza. Y yo también lo tendrías que decir. Dice Reyes capítulo 5, verso 8. Hay alguien que recogió el guante de esta historia porque dijo, este se horrorizó, qué locura. Verso 8 dice, cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió este mensaje. ¿Por qué rompiste tu ropa? Encima habría sido ropa de calidad la que usaba el rey. No era así nomás, ¿eh? Un sarcán y no sé lo que usaría el rey, pero lo rompió. Dice, ¿para qué rompiste esa ropa? Deja que ese hombre venga a verme para que se dé cuenta que hay un profeta de Dios en Israel. Lo que le está diciendo es para que vea que Dios tiene poder para sanarlo. Eliseo lo sabía. Eliseo, es para leer la historia y los voy a animar a hacerlo. Eliseo era el sucesor de otro gran profeta que fue el profeta Elías. Eliseo, Elías, a veces nos confundimos. ¿Será quién fue el que hizo esto, lo otro? Quien lo preparó, dice, lo capacitó, lo instruyó, lo inspiró para la tarea. Qué bueno, dirán muchos de ustedes, ser profeta. A mí me gustaría haber sido Eliseo un profeta, me hubiera gustado ser alguno de los profetas. Ser profeta, o la tarea de ser profeta. Y tenemos un llamado, dice que somos reyes, sacerdotes, tenemos un mensaje profético que compartir. Cada uno de nosotros. No era una tarea fácil. Los profetas no eran de las personas más populares en aquel tiempo. No era como los predicadores buena onda de hoy que usted puede ver en internet. ¿Sí? No se autopromocionaban ellos, ni se promocionaban sus ministerios para tener más seguidores o para tener más adeptos. No coacheaban a la gente para que sean felices y libres de sus malas acciones. ¿Conocen? Seguramente ve a alguien o escucha, hay pastores o personas que coachean a la gente para vivir la vida feliz, para de sufrir, vamos para adelante, está todo bien. Solo decían los profetas de la antigüedad lo que Dios les decía que dijeran, les guste o no les guste a las personas. Tenían un mensaje que compartir y lo hacían. Busque cualquier profeta y va a ver que no son pocas las veces, perdón, que incomodaron a la gente con su discurso. El más cercano en el Nuevo Testamento, ¿quién fue? Juan, el pentecostal, no. Juan el Bautista, ¿sí? Un hombre que no solo aceptó su llamado, sino que estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Juan el Bautista confrontó el pecado. Pero no solamente confrontó el pecado, sino que hizo un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos. Que le costó, dice la palabra, literalmente su cabeza. Hubo un tal Herodes que no soportó un mensaje de parte de Dios. Y yo quiero decirte, querido hermano, querido amigo, querida hermana, que hoy estás en esta mañana, este es un año para responder al llamado de Dios sin titubear. Amén. Sin miedos, porque lo debemos hacer con valentía. Nosotros no solamente hemos recibido un llamado, sino que hemos recibido el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para llevarlo adelante. Algunos cristianos no están dispuestos a perder su popularidad en este tiempo. Quizás por la presión de la cultura progresista. Y digo, bueno, si digo esto voy a ir en contra de toda la corriente, voy a ser la oveja negra de este grupo en la escuela, en el trabajo, y a veces no queremos o cedemos, mejor dicho, frente a la presión de lo que se llama hoy la denominada cultura woke. Y en vez de compartir nuestros valores y defender nuestras convicciones y presentar al Cristo que decimos amar, nos llamamos a silencio. Nos llamamos a silencio para no quedar como bichos raros y así pasar desapercibidos en el montón. Mientras usted fue llamado para grandes cosas. Usted fue llamado para grandes cosas. ¿Y sabes cuáles son las grandes cosas? La más grande de todas es glorificar a Dios con nuestra vida. Dice la palabra que fuimos creados para glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro mensaje, con nuestro estilo de vida. Y este Eliseo lo sabía. Vean la historia de Eliseo, lo sabía. Era un hombre que buscaba a Dios. Y dice este Eliseo, sabiendo y conociendo a Dios, dice, déjalo venir, que la gloria de Dios se va a manifestar en este hombre. Pero ya les digo, no era un hombre así nomás. Ah, déjalo venir, que voy a demostrar cuánto lo puedo sanar. Ah, cuando venga, se va a manifestar la gloria a través del profeta Eliseo. No había nada de esto. Ustedes se preguntarán esta mañana, ¿se han agotado los milagros? Yo le voy a spoilear un poquito la historia. Naamán se va a sanar. Y usted dice, una enfermedad incurable, Dios puede. Y la pregunta es, ¿usted, o la pregunta que nos podemos, ¿se han agotado los milagros de Dios en este tiempo? ¿Se han agotado las manifestaciones de su poder, como venimos viendo semana tras semana? ¿Por qué ya no se ven? Usted se preguntará. Yo me di otra pregunta. ¿Será que en realidad se han agotado los Elías o las Elías de aquel tiempo? Que entienden que tienen un propósito, que entienden que tienen un llamado, que le creen a Dios de todo corazón y están dispuestos a pagar el precio de llevar adelante ese ministerio. ¿Será ese el problema? Eliseo es alguien que nos desafía a vivir en los propósitos de Dios. Un hombre que tenía una estrecha relación con Dios. Yo quiero ver cosas maravillosas de Dios. Debo estrechar una relación maravillosa con Dios. A veces digo, ¿por qué no puedo, no ocurre un milagro de sanidad? No puedo controlar ni siquiera mi carácter, mis enojos. No puedo controlar mis pasiones. No puedo tener paciencia. Era un hombre que tenía una estrecha relación con Dios. Sabía bien quién era Dios. Lo escuchaba, lo obedecía y Dios a través de él se manifestaba. ¿Qué impide que Dios se manifieste en tu vida en este 2025? Ojalá puedas decir nada, pero si hay algo es tiempo de descartarlo. ¿Cuántas personas usted ha escuchado decir, la verdad no sé lo que Dios tiene preparado para mi vida? ¿Ha escuchado personas así? No, quizá alguno dice, sí, lo dije delante del espejo. No sé lo que Dios tiene preparado para mí en este 2025. Con el tiempo que pasamos conociendo a Dios, debiéramos preguntarnos cuánto tiempo es, cuánto tiempo pasamos de oración, cuánto tiempo pasamos en búsqueda de la palabra del Señor, de su persona, cuánto tiempo de servicio, cuánto tiempo de capacitación. No se puede ser improvisado, debemos ser intencional, necesitamos invertir nuestro tiempo en Él para que Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Queremos una iglesia que se manifieste de una forma sobrenatural. Dios te llamó, Dios tiene un propósito para tu vida, pero tenés que responder con fe a ellos. ¿Amén? ¿Me siguen? Qué lindo Eliseo, yo quiero vivir como Eliseo, me gustaría buscarlo, hay que buscarlo. En segundo lugar, debemos reconocer que Dios obra a su manera. ¿Cómo a su manera? No como a mí me parece, muchas veces me da la sensación que queremos encasillar a Dios, de cómo Dios tiene que obrar, que Dios obre a mi manera, como nosotros queremos o entendemos que debe ser. Pero Dios nunca deja de sorprendernos en la manera de actuar. Usted vea la historia de Jesús caminando, nunca repitió la misma forma de sanar, de hablar, de actuar. Y a veces nosotros queremos encasillar a Dios, que Dios obre de determinada manera, como aprendimos. Naamán se dirigió a ver al profeta. Llegan las cartas, las recibe el rey se horroriza, como usted dijimos recién, rompe la ropa. Eliseo le dice, mándamelo. Y Naamán se dirige a ver al profeta. Dice que va con un séquito, con toda una compañía. Dice caballos y caballos de guerra. Bien pomposo este héroe de guerra de Siria. Se quedó, cuando llega, Dice que se queda en la puerta esperando. Parece que el timbre de Eliseo no sonaba. Estaba ahí, esperó un rato, esperó otro rato, ya se empezó a impacientar seguramente. No sé lo que estaría haciendo Eliseo, no lo dice la palabra, quizás orando, leyendo la Biblia. Quizás estaba comiendo o durmiendo la siesta, no lo sabemos, pero no sale a recibirlo. En cambio, hace algo el profeta Eliseo que lo descoloca. Así como Dios a veces nos descoloca con lo que hace. Lo envía a su siervo Giesi a que lo atendiera. Le va a decir 3 o 4 palabras y era todo el mensaje que tenía para decirle. Es decir, que él no quería gloria, no quería ni siquiera que lo vea, que lo conozca, no quería ganar un adepto más sirio. Fue corto. Reyes capítulo 5, versos 10 al 11 dice, pero Eliseo le mandó a decir mediante el mensaje. Escuche bien. Ve y lávate 7 veces en el río de Jordán. Lo mandó a bañarse, así literalmente, ¿sí? Suena mal, pero fue así. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Chau, bacilo de Hansen, no lo iba a tener más. ¡Wow! Voy y me baño, ¿eh? 7 veces, a menos que a Namán no le gustara bañarse, pero era 7 veces en el río y sanarse de una enfermedad incurable. Y Namán, ¿qué dice? Se enojó, y no se enojó poco, mucho, y se fue muy ofendido. Dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, no saben quién soy yo. Soy el Messi militar, mirá todos los caballos, mirá todos los oros, los vestidos, las cosas que traje, y él no sale. ¡Qué descortés que es! Él esperaba, miren lo que esperaba. Esperaba que sea como un pastor que pone la mano sobre la cabeza de alguien y Dios obra y sana, tenía un protocolo de cómo Dios tenía que obrar. Él esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Así es como se hace, dijo Naamán. Y este me manda a bañar. Dios trabajó varias cosas. Y Dios va a trabajar varias cosas en nosotros cuando respondamos al llamado de Dios. ¿Qué trabajó? El orgullo en Naamán. No podría creer que siendo una persona tan respetada en su país, alguien tuviera el atrevimiento de destratarlo de esa forma, enviando a su siervo. ¿Le pareció una actitud del profeta descortés al haber mandado a su siervo, y no se olvide este nombre, Giesi? Él entendía que se merecía por lo menos un saludo de parte del profeta, ¿sí? Es como si le hubiera escrito un mensaje de WhatsApp y le clavó el visto, ¿eh? Y no me contestó, y qué bronca. Encima le quitó las 2 líneas azules, que ya les digo que es pecado eso, no lo haga. Le quitó las 2 líneas azules para que no se dé cuenta. Y entonces dice, Naamán se le había preguntado, ¿está ahí? ¿No está ahí? Le dejó el mensaje a este y le mandó por el celular de otro lo que tenía que hacer. Él esperaba una atención VIP. Eliseo lo trata como una persona común y corriente. Sos uno más delante de Dios. Acá no hay privilegios, no voy a hacer una oración especial, no te voy a hacer pasar a la plataforma. Si necesitas oración, lo voy a hacer. Pero también reveló la forma en que él creía que Dios tenía que obrar a su favor. Él esperaba una imposición de manos, palabras, en el nombre de Jesús, sé sano, pero nada de esto ocurrió. No tuvo ni el recibimiento ni la oración que él esperaba. Todo lo contrario. Como dije recién, Eliseo lo mandó literalmente a bañarse. Se fue enojado, ofendido. En su expresión, porque lo tienen que leer en el pasaje, casi que dice, ¿para qué vine hasta aquí? No hay mejores ríos en mi Siria natal. Y los empieza a nombrar, los ríos que él considera más limpios, más nobles que el río Jordán. Lo estaba Dios desafiando a responder con fe a lo que el profeta le dijo. Ese mismo Dios que quería sanarlo, ese mismo Dios era el que él estaba resistiendo, era el mismo Dios que tantas veces le había dado la victoria y él no lo conocía. Naamán tenía que desprenderse de su orgullo para ver el obrar de Dios, de sus creencias, de cómo debían ser las cosas. Y yo te pregunto, o te animo a que en este 2025 te desprendas de algunas cosas, te desprendas de algunos preconceptos de cómo Dios obra, de cómo Él hace las cosas. Debemos hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Amén? ¿Me sigue? Mi pregunta en esta mañana es, ¿qué cosas estás resistiendo o están resistiendo en tu vida al llamado de Dios? ¿Será orgullo? ¿Será falta de fe? ¿Será capricho? ¿Será enojo? Alguien podría decir, yo voy a responder al llamado de Dios cuando algunas cosas cambien. Yo voy a decidir. Voy a comprometerme al ministerio cuando cambien los líderes, cuando cambien los pastores. No para tanto. Voy a responder quizás cuando tenga más tiempo, porque hoy no tengo tiempo, tengo que terminar mi carrera, mis materias, ahí recién voy a responder. O voy a responder cuando me valoren lo importante que soy, los dones que tengo, los talentos, y hasta ahora nadie me los reconoció. Recién ahí voy a responder. Sus oficiales, viendo la actitud que tuvo Naamán, le dijeron con mucho respeto, después de varios intentos, Naamán, no es más fácil lo que te están pidiendo. Si te hubiera pedido algo difícil, el profeta, ¿no te parecería algo imposible de realizar y no te quejarías? Te dijo algo tan sencillo, metete en el Jordán 7 veces. Y lo convencieron, eran hombres muy sabios los que lo acompañaban. Segunda Reyes capítulo 5, verso 14. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces. Yo pienso, ¿no? Se sumergió la primera, no pasó nada, la segunda, no, la tercera, ¿será qué papelón? Y si no pasa nada, y yo estoy haciendo esto, estaba todo su séquito mirando, lo hizo la sexta vez, y la séptima vez se sumergió, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño, y se curó. Gloria a Dios. No se imaginan la alegría de este hombre. Se olvidó que Eliseo no le impuso las manos. Ah, se olvidó de eso. Se olvidó de que no salió a recibirlo. Se olvidó que mandó al criado Giesi. Se produjo una conversión genuina en la vida de Naamán. Pudo reconocer y tener una revelación transformadora de quién era Dios en su vida. El versículo 15 es tremendo. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon delante de él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo. Este se convirtió de verdad. Después hizo cosas raras, agarró tierra de Israel y se la llevó para Siria, dice, y pidió perdón porque sabía que el rey de Siria era idólatra y no me queda otra, soy el guardaespaldas de él y cuando entre al templo el Señor me perdone. Y le dijo, el profeta le dijo, anda tranquilo, el Señor mira tu corazón, no te preocupes por esto. Así que reconoció que no había otro Dios en el mundo excepto el Dios de Israel. Así que le ruego que aceptes los regalos de su siervo. Y usted léalos, porque era oro, era plata y eran vestidos hermosos regalos, caros. Solo tenía palabras de alabanza a Dios y de agradecimiento a Eliseo. Estos obsequios, Eliseo los rechaza. Vive el Señor que no voy a aceptar nada de lo que me trajiste. El mismo Dios que sanó a Naamán es el mismo Dios que te está buscando en esta mañana. Es el mismo Dios que tiene propósitos para tu vida. Y si en algún momento dijiste, ¡ay! De esa situación que Dios me salvó cuando era chico, Dios tenía propósito. ¡Claro que sí! En tercer lugar, debemos reconocer que Dios puede utilizar a cualquiera. A mí, claro que sí. A usted y a mí también. ¿Alguien puede decir a cualquiera realmente? Por supuesto que sí. A mí también, claro que sí. Solo una cosa. Dios puede usar a cualquiera que se rinde a sus propósitos. A cualquiera que deposita su confianza en Él. No importa los años de creyente. Alguien dice, bueno, yo tengo pocos años de conocer al Señor. No importa la cantidad de estudios teológicos. Ah, yo sé un montón. Si no hay disposición, escuche bien, si no hay compromiso, si no hay entrega al llamado, no hay posibilidad de ser usados por Dios. Y quiero volverme unos versículos atrás, porque les dije, la historia se la conté spoileándome algo de la historia. ¿Cómo se dio este encuentro con Naamán si Naamán no conocía a Eliseo? ¿Cómo es que alguien escribió unas cartas para que lo recibiera? Fue gracias a una joven que fue desterrada de su país. Naamán, en una de sus incursiones a Israel, trajo y se llevó a Arán, su tierra. Se trajo una sirvienta, una muchacha israelita, para que le ayudara a su esposa en el hogar. Era una sirvienta, barra esclava, esta chica. Una joven que no sabemos el nombre, ni de ella, ni de su familia, ni a qué tribu pertenecía. Había sido desarraigada de su familia, de su cultura. No era profeta esta chica, como lo era Eliseo. No era una princesa, como lo fue Esther. No era una general, como lo era Naamán. Pero sabemos que no desaprovechó la oportunidad de glorificar a Dios. Quizá alguien diga en esta mañana, yo no soy nadie. Yo no soy líder, yo no trabajo en un equipo, yo no tengo nada. Tenés lo más importante, que es a Jesucristo en tu vida. Y esta chica tenía algo, es la héroe de esta historia. Ella sabía quién podía darle sanidad a ese general. Dice Reyes capítulo 5, verso 3. Esta dijo a su señora, a su patrona: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta jovencita dejó impreso qué clase de corazón tenía. La pregunta que nos podríamos hacer: ¿cómo nos encontraría a nosotros, o cómo nos encontraríamos nosotros frente a esa situación? Desterrados, sin nuestra familia, esclavizados, siendo sirvientes, ¿cómo hubiéramos respondido? A pesar de su lamentable situación, de estar separada de los suyos, de no disfrutar de la libertad que hubiera preferido, esto no fue una excusa para estar amargada, para enojarse con Dios, para rechazarlo, para ser vengativa con sus captores. Ah, yo sé quién lo puede sanar, pero no me voy a contar a nadie. Después lo que me hizo, me trajo de allá. No lo hizo. Todo lo contrario, tuvo piedad, tuvo empatía. Y le dijo a la esposa de Naamán que había un hombre que podía interceder por él y el Dios de Israel lo podía sanar. Aunque no era alguien muy reconocida, esta chica cumplió el papel más importante. Yo te quiero animar a que nunca más vuelvas a decir sobre vos que estar en esta iglesia o no estar da lo mismo. Dios tiene un propósito, un llamado, y si hoy estás aquí sentado o estás escuchando esta transmisión es porque Dios tiene un llamado. Ay, pero es tan poco, o si subiera mi situación, cómo estoy viviendo. Dios tiene un llamado para tu vida, tenés mucho para dar. Ah, pero yo no sé tanto. Jamás vuelvas a decir que no sos tan importante como los demás. Para Dios sos importante y valiosísimo. No te compares con nadie. Lo que hagas o dejes de hacer va a marcar la diferencia. La historia de esta chica demuestra esto, que lo que dijo marcó la diferencia para muchos. Para algunos fue solamente decir algunas palabras cargadas de fe y de esperanza. Para Naamán significó un cambio total en su vida. Nunca digas que sos un instrumento muy poco para la obra del Señor. Somos llamados a compartir este mensaje que esta niña dijo, a invitar a las personas a sumergirse en el mensaje poderoso y sanador y restaurador del Evangelio, para verlos libres de la lepra. La lepra representa el pecado, es un mal que a todos nos aqueja, es contagioso, es incurable humanamente. Solamente sumergirnos en el poder de Dios, en el poder del Evangelio, podemos ser libres. Y quiero terminar en esta tarde, en último lugar, porque me gustaría que esta historia hubiera terminado acá. Esta historia se relata hasta donde les hablé, y los invito a volver a leerla, hasta el versículo 20. Pero lo que viene a continuación, que le dedican otros 7 versículos, espero que nunca caigamos en esto. Debemos reconocer lo sagrado del llamado de Dios. A veces no valoramos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. A veces puede ser que no lo valoremos, lo sagrado del llamado de Dios para nuestras vidas, nuestras acciones A veces demuestra el poco temor que tenemos a aquellas cosas que debieran ser santas, puras, importantes. En el pasaje vamos a leer algo que es casi incomprensible, la actitud del siervo de Eliseo. Mientras que Eliseo rechazó el oro, la plata, los vestidos de Naamán, para expresar que nada de lo que el mundo le podía ofrecer lo iba a llenar o lo iba a satisfacer. En segundo lugar, para demostrar que de gracia había recibido todo eso y él de gracia lo estaba dando. Los versículos siguientes son muy tristes. Nos muestran que el conocimiento, los estudios, los discipulados, los títulos, el estar pegado a alguien como Eliseo, no siempre responden a una genuina búsqueda de Dios. Segunda Reyes capítulo 5, verso 20 dice, ahora bien, Giesi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, Eliseo, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. ¡Qué desperdicio! Tan cierto, encima se pone espiritual, Giesi dice, tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. ¡Ah! Labán, nuestro personaje de la semana pasada, era un poroto al lado de este muchacho. Ya que este corre, dice, desesperado a ver a Naamán. Naamán medio que se asusta porque dice, ¿qué pasa? ¿Pasó algo? Y luego de alcanzarlo se baja del caballo, le pregunta, ¿está todo bien? Ah, sí, está todo bien, le dice Giesi. Pero le dice, Eliseo me mandó, primera mentira. Porque llegaron dos profetas, dice, que están de tal lugar y necesita dos vestidos, esos caros, esos buenos. Segunda mentira. Y 34 kilos de plata, 34, te doy 68, estaba contentísimo ese hombre. ¿Qué más querés? Le puso dos siervos para que lo acompañaran y llevaran todo ese botín. Luego, tercera mentira, escondió todo el oro, la plata, los vestidos, lo escondió en su casa. Tercera mentira. Pero lo tenía que volver a ver a Eliseo. Dice, cuando fue a la casa de Eliseo, Eliseo lo vio y le preguntó, ¿dónde estabas? Cuarta mentira. Y quizá hay más dentro del relato. ¿Qué le dijo? En ninguna parte. Pero era profeta. Trata de engañar a otros, Giesi, no al profeta de Dios. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo ya estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Y usted dice, ¡qué duro! ¿Cómo puede ser así? Por lo menos la lepra hubiera sido para él. ¿Por qué los descendientes? Muchos podemos pensar que injusto, y muchas veces dije que injusto esto, que tenían que ver los hijos, los parientes y las generaciones venideras, que tenían que ver con el pecado de Giesi, por qué la lepra. Cuando Giesi salió de la habitación estaba cubierto de lepra, la misma que tenía Naamán, su piel se puso blanca como la nieve. Ustedes no saben. O quizás sí, lo triste que es ver ministerios, hogares, personas con llamados preciosos de parte de Dios, arruinados por el pecado de la lepra, arruinados por el pecado de la lepra, historias que debían tener un final feliz, que se tenían que haber terminado en el versículo 20, personas, matrimonios, hermanos en Cristo que tenían llamados, Dios los utilizaba. Arruinados por un momento de placer, por el egoísmo de la infidelidad, por tener o practicar un poco de esto que sabemos que está prohibido, pero Satanás dice, no pasa nada. ¿Cómo vas a desaprovechar esta oportunidad? Nadie te ve, nadie te ve, y así lo hizo. Quizás a veces por venganza, por revancha, por codicia, por tratar como algo común aquello que es santo. El llamado, el ministerio que Dios nos dio es santo. Claro que podemos cometer errores, pero nunca errores de este tipo. El ministerio es sagrado, tu llamado es sagrado, no lo corrompas por un poco de satisfacción pasajera. No vale la pena, no te engañes de que nadie te ve. No lo corrompas mintiendo, ocultándolo, no lo hagas. Es mejor haberlo reconocido. Quizás si le hubiera preguntado a la primera, ¿dónde estuviste? Estuve, robé, hice esto. Quizás hubiera sido distinto, pero el corazón de Giesi estaba corrompido. No reconoció sus errores. No corrompas creyendo que se puede seguir ministrando sin santidad. Pero Dios, que todo lo ve, tarde y temprano, todo sale a la luz. Lo que Eliseo ve en realidad es lo que Dios está viendo. Y Dios, como dije recién, todo lo ve. Y aunque nos parezca exagerado que la lepra haya afectado a toda su familia, yo quiero preguntarle a usted, si conoce a alguien que ha sido infiel con su pareja, que le pregunte. A alguien que ha sido descubierto en infidelidad con su cónyuge, pregúntele cómo ha afectado la lepra del pecado en su hogar. Cómo ha afectado esa infidelidad a su familia. Cómo ha quebrantado a sus hijos, a sus amigos, a su iglesia. Y de eso no es fácil volver. Entonces, esa lepra representa las consecuencias del pecado. A veces creemos que nuestros actos solamente nos van a afectar a nosotros, pero esa lepra afecta a los demás. Mis decisiones, mis pecados afectan a mi entorno, a unos, a otros y a otros más. Pregúntele a alguien que ha defraudado, fornicado, adulterado o robado a otro, cómo ha mancillado el nombre de su familia, cómo ha afectado todo su entorno. Y quiero decirles aquí a los adolescentes, a los novios, a los matrimonios, a los que están solteros, cuiden sus vidas en santidad. No se excusen en ya no vamos a casar. No se excusen, no fue para tanto. No se excusen en que no hay que ser tan religioso, pastor. No se excusen en que no me deben juzgar, porque la bendición de Dios es la que está en juego. Creemos que esto no me afecta a mí solito. Quizá otra historia, como la historia de acá, nos vamos a dar cuenta. El pecado afecta a todos. Jamás tome el llamado de Dios y el ministerio de Dios sin el temor debido a Dios. Todos, obviamente, todos los que estamos aquí cometemos errores. Pero hay algunos de los cuales será inevitable sus consecuencias. Inevitable sus consecuencias. Antes de irse, todos debiéramos responder a la pregunta del llamado de Dios. No permitas que el pecado, no permitas que la lepra del pecado afecte tu vida, porque no solo va a afectar la tuya, sino a tu entorno también. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Y le decimos, Señor, ahí donde estás, Señor, quiero aceptar tu llamado, lo quiero honrar en santidad, no quiero convertir lo que es sagrado, lo que es puro, lo que es santo en algo común. Señor, sé que esta historia es maravillosa. En gran parte de ella vemos tu mano, tu poder, obrando un milagro, un llamado, un hombre que responde como lo hizo Eliseo, una niña que estuvo dispuesta a dejar quizás el enojo, quizás la tristeza por hacer lo que tú querías que haga. Señor, un Naamán, un hombre orgulloso, terminó reconociendo que no hay Dios como tú. Pero también, Señor, un sirviente que no midió las consecuencias, que no valoró lo sagrado, lo santo, todo lo que tenías para él, Señor. Señor, líbranos de toda tentación. Líbranos de todo pecado. Señor, aumenta nuestra fe y nuestro compromiso en esta mañana. Poné tu mano una vez más en el corazón y digámosle, Señor, te doy gracias porque sé que me llamaste, me escogiste, tenés propósito. Señor, gracias porque hoy estoy aquí sentado en esta iglesia. Quizá vengo o he pasado tiempo en otros lugares, pero hoy estoy aquí y hoy he decidido echar raíces, dar fruto, fruto que permanece, fruto que da vida. Estoy aquí, Señor, con el propósito y el llamado que tú me has hecho. Señor, decido en este 2025 vivir esta clase de vida, honrando y glorificando tu nombre. Señor, sana. Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Purifica mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Señor, mi respuesta en esta mañana es sí. Es sí, es sí. Si tu respuesta es sí, decí amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @iglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.